dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta. Nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a la audiencia de La Balsa. Un gusto, como siempre. Estamos en contacto con ustedes para brindarles, adelantarles los titulares de las principales noticias que hoy estaremos entregando a los suscriptores de Ecorregionales. Como siempre, un placer estar en contacto contigo, Eduardo, y tu audiencia. Te adelanto lo siguiente. Una entrevista con el intendente electo, creo que es la primera en profundidad que brinda a los medios de comunicación del departamento luego de ser electo intendente departamental de Flores. Lo hacemos a casi un mes de la elección y a 34 días en que habrá de tomar la responsabilidad de conducir el gobierno departamental desde la sede comunal. Varios anuncios realizó el licenciado Diego Irazábal a Ecorregionales en esta extensa entrevista, en la que circula, bueno, por la integración de su gabinete, una expectativa que se ha generado en torno a los nombres que estarán integrando ese equipo de dirección y asesoría del próximo gobierno comunal. También algunas decisiones que habrán de tomarse en forma urgente en virtud de la difícil situación económica financiera que atraviesa la Intendencia de Flores como consecuencia del déficit acumulado de ejercicios pasados. En ese sentido, anunció que se van a tomar algunas medidas que algunas van a ser antipáticas y bueno, y otras sumamente necesarias, como por ejemplo la tratar de eliminar el alquiler de locales que la Intendencia tiene dispersos por toda la ciudad y que algunos resultan innecesarios. Por otra parte, también, y como adelanto, Eduardo, destacó que una de las obras que definitivamente no se van a llevar a cabo, o por lo menos el proyecto no va a ser ejecutado, es el del comentado Mercado Trinidad. De acuerdo al proyecto, estaría ubicado en calle Valle Ordóñez y 18 de Julio. Recordarán ustedes que por esa obra se ha, bueno, invertido mucho en su preparación, su llamado a arquitectos, la presentación y todos esos trámites que ya se han llevado a cabo y bueno, pero que ahora quedará definitivamente anulado el proyecto. Eso como algunos adelantos de esa entrevista para ir como haciendo boca, por decirlo de alguna manera, de lo que el licenciado Irazábal expresó a Ecorregionales. Bueno, a mitad de semana estuvo en Trinidad el presidente del Banco de la República, el contador Álvaro García, quien estuvo visitando la sucursal del banco, pero además tuvo tiempo para visitar algunos clientes, entre ellos a la cooperativa Unión Rural de Flores, quien recibió algunas inquietudes de esa directiva. Entre los anuncios efectuados, bueno, marcó las políticas que el Banco de la República tiene con respecto a la asistencia financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, que es lo que más preocupa al Banco de la República, pero también inquieta al presidente de esa institución bancaria del Estado el tema de la ciberseguridad, los episodios que están sucediendo a través de los sistemas técnicos, tecnológicos, para engañar a muchos clientes, especialmente las personas mayores, como se ha anunciado en distintos informativos, más que nada a nivel nacional, pero recuérdese que en Flores también han habido hechos de esa naturaleza. Por otra parte, y a nivel cultural, Eduardo, mañana la escuelita de Candombe y el de Comparsa estarán conmemorando, celebrando, festejando, mejor dicho, su noveno aniversario de actividad en nuestra ciudad. Habrá a partir de las 17 horas de mañana un espectáculo, bueno, en la esquina frente a la sede, en General Flores, entre Herrera y Fondar, un espectáculo con música en vivo que realmente invitamos a toda la comunidad a tomar parte de este acontecimiento. Y en el marco de eso, Ecorregionales realiza una entrevista a Zoilo Gómez, que es el referente principal de este emprendimiento cultural. Allí cuenta muchas cosas que, bueno, algunos se suponen que de lo que se trata en cuanto al poco apoyo oficial a la cultura popular, a todo el esfuerzo que se está haciendo para mantener esa escuelita de candombe y en definitiva el candombe en sí mismo, ¿no? Porque dijo que unas 600 personas al menos durante estos 9 años de existencia han pasado por esa sede a aprender, pero también para aportar. También en esta edición contamos con un informe de Ceres sobre Uruguay Más Simple, que bueno, analiza, como es de costumbre, a través de su director Muncho, una serie de factores económicos financieros que afectan al país y bueno, algunas recomendaciones sobre el desarrollo y crecimiento del Uruguay. Toda la información deportiva con triunfo de Porongos, derrota de Arroyo Grande, pero lo que vendrá este fin de semana fundamentalmente. Así que ha sido un gusto por lo menos adelantar algunas cosas que estamos elaborando en la redacción de Ecorregionales. Un saludo para ti, Eduardo, y otro para la audiencia, y bueno, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Nacida en cualquier lugar, mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy juega. Pena loca de la que no me curo, y así pasan los años y se ahonda, no afloja y pide que siga, y me parte la boca cuando canto. Es este tiempo, en este tiempo de antifaz, así cambien las modas, tú quiero ahí estás, siempre cantando, y siempre fiel, y siempre fiel a tu verdad, voz de la misma calle, el barrio vive en ti. Herido estoy por una una pena loca de la que no me curo. Y así pasan los años sin se ahonda, no afloja y pide que siga, y me parte la boca cuando canta. Por supuesto, Amor Profundo, versión que nos comparten, que quieren escuchar aquí en la COVID, y que nos parece buenísimo compartir aquí en La Balsa. Tú quiero, ahí estás, siempre cantando, y siempre fiel a tu... Alberto Mandrake Wolf, su autor, Jaime Ross, quien la llevó a otro nivel, y el coro de los mareados, por una pena loca, generan esta versión con una cadencia bien del Barrio Sur, bien de candombe, bien tranqui. Afloja y pide que siga, y me parte la boca cuando canto. Está buenísimo cómo juegan con las voces, ¿verdad? Y bueno, cuando entra la murga. Y con esta versión de Amor Profundo vamos a darle la bienvenida a Leandro, que regresa y que, bueno, ojalá que lo cuente él un poco en su columna. En lo que siento al cantar, poco hay en el mundo que me haga así vibrar, en mi alegría, que encuentre siempre un lagrimón, sé que todo termina, y que hoy fue hoy, herido estoy por una pena loca, de la que no me curo, y así pasan los años sin se ahonda, afloja y pide que sí. Calma, estamos en la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, querida audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, retomando un poquito este espacio, esta columna, luego de un pequeño corte que justo tuve la suerte de poder realizar una pequeña salidita del país, un motivo doble, una salida, un encuentro familiar con parientes cercanos. Y un viajecito al viejo continente, cosa que no es común para mí, no es una cosa de hacerlo seguido, pero bueno, se dio una oportunidad y tuvimos la suerte de salir y de conocer otra cultura, otros países. Específicamente fuimos a Italia con un objetivo de conocer una fiesta hermosa del deporte que allí se realiza, que es el Giro de Italia. Jamás pensé la convocatoria que tenía esa prueba ciclística en ese país, como está arraigada en el ciudadano italiano, porque la verdad que no era en algunos lugares, en algunas provincias, ¿no? Era todas las llegadas, todos los lugares, un mundo de gente, un despliegue en la montaña, en la contrarreloj, y bueno, todas las etapas para lograr ver algo o estar medio cercano al pasaje de la caravana ciclística. Bueno, había que hacer horas de espera previas, luego para bajar si estábamos en la montaña o en algún puerto, como le llaman ellos, en la altura también. Pero bueno, una experiencia muy linda, compartida con gente, con familiares, con primos y amigos. Bueno, uno siempre eso, que es hincha de ese deporte, porque principalmente porque lo vive, no por haberlo practicado de forma amateur, sino como recreación. Pero bueno, un deporte hermoso, y jamás pensé la dimensión que tenía en ese país, el arraigo que tiene, así que bueno, me quedé muy contento. Más allá, no fue todo ciclismo, pudimos conocer un país que nos acerca mucho, que tenemos mucho, ya que muchos de nosotros, nuestros antepasados provienen de ahí. Muchos inmigrantes aquí vinieron corridos por una o por otra guerra en la historia, después por los dictadores referentes en el mundo que han sido Mussolini en Italia, Franco en España, Hitler luego que tomó a estos dos como fuente de inspiración. Y esto me trae, no puedo dejar de hacer referencia a lo que está sucediendo hoy en el mundo con el genocidio, que ahora están bobeando con la palabra, que de genocidio sí, que no es genocidio, no. No puede ser, niños, mujeres asesinados deliberadamente yendo a buscar un plato de comida. Lo que están haciendo el gobierno de Israel, con todas las letras, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, que volvió a vetar una declaración en las Naciones Unidas. La historia les tiene que pasar factura a esta gente, ¿sí? Se están generando un nuevo monstruo, un nuevo Hitler contemporáneo, Netanyahu, Trump, Biden en su momento, apoyando esta masacre. No puede ser como sin ningún sentimiento humano hacen volar a un niño, una mujer. Es increíble lo que está pasando, y el mundo mira para el costado. que si la declaración sí, que si la declaración no. El Partido Nacional, el partido, lo escuchaba a Ojeda ayer en declaraciones. No, que la declaración del, por favor. Pero ¿dónde está esta gente parada? ¿En qué grado de humanidad tienen al no poder ver o no querer ver, o qué interés tienen para no compartir una declaración, algo que ya en el mundo esto está empezando a calar hondísimo? Cada llegada de esta prueba ciclística en Italia, las banderas de Palestina por todos lados ondeando. En un momento, y eso es así, Europa todavía vive, tiene mucho resentimiento con los inmigrantes, tiene bastante racismo, eso es así, me di cuenta, lo viví, pero bueno, la ola inmigratoria no la pueden frenar, más que ellos les quedan esos tintes fascistas, que lo el ciudadano europeo todavía lo tiene. Pero ya es algo, es demasiado fuerte como para poder ponerse en la vereda de enfrente, no reconocer esta masacre atroz que después de la Segunda Guerra Mundial no había habido otra masacre de esta magnitud, donde han arrasado miles, más de 15.000 niños muertos. No, me da, lo estoy diciendo y me da vergüenza decirlo, que el mundo, que la humanidad no se ponga de punta contra esto, y que todavía haya gente como el gobierno de los Estados Unidos que vete una declaración de alto al fuego que realiza las... No, nos damos cuenta la farsa. ¿Saben lo que pienso? Que aquella foto que apareció con el Trump, Biden y no sé qué otro tomando sol en la costa de Gaza es lo que quieren hacer. Matarlos a todos lisa y llanamente y meter hoteles 5 estrellas. ¿Cómo no generar el odio? ¿Cómo no justificar a esa gente? Simplemente hay que tener un poco de empatía y pensar que eso nos pasará a nosotros. Que venga cualquier macaco, te saque de tu casa, te pegue un tiro en la frente, se queden con todo y que vengan y te colonicen, te metan gente en tu tierra y que se aprovechen de todo. ¿Quién no va a juntar odio contra esa gente? Por favor, tenemos que ser empáticos. El gobierno nacional, que se deje de tibieces, y me parece perfecta la declaración que realizó el Frente Amplio. Totalmente de acuerdo. Yo tengo mi bandera de Palestina colgada en la puerta de mi casa, pero bueno, lo que está sucediendo es algo increíble, no se puede tolerar más esto. Entonces, bueno, retomar la audiencia, una lástima, disculpen el tono que estoy, porque la verdad que esto entristece, enfurece, provoca dolor, injusticia, y bueno, una de cal y una de arena. Conocí el viejo mundo en sus dos aspectos, una cara, esa multiculturalidad, por decirlo de alguna forma, con gente de Albania, de Moldavia, de Bangladesh, de Sri Lanka, de Turquía, latinos, chilenos que andan por allá, bolivianos trabajando. Una anciana de 70 y pico de años, jubilada, la conozco en el ómnibus. No, mi hijo me dice, yo voy a trabajar, dice, porque todavía no me da para vivir con mi pensión. Me iba a volver a Chile, pero apareció Pinochet, dice, y nos tuvimos que quedar. Bueno, muchas de esas anécdotas recogí por ese lado. La verdad que disfruté mucho ese entorno, ese paisaje, el mar Mediterráneo, una belleza. Pero este otro contraste de lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, cómo se está masacrando a esa población, es increíble. Y la inquietud no nos puede dejar de mover, por lo menos expresarnos con esto que sucede. La indignación que está teniendo el mundo hoy es creciente, y ya ya es mucha la gente que se está poniendo en contra con esto que está sucediendo. Esto tiene que parar. Esta gente tiene que pagar lo que ya hizo. Y bueno, creo que la justicia internacional tiene que actuar realmente de una buena vez. Y ya son varios países que están tomando otras medidas. Ya vemos lo que es Naciones Unidas, lo que es OTAN, títeres, brazos armados del gobierno de Estados Unidos. Eso es así, gran generador de todos estos conflictos, de guerras. Disculpen la perorata esta. Y bueno, para hacer la primera columna después de unos días de no haber estado y de ausentarme. Pero bueno, nos encontramos con esta situación en el mundo, esta injusticia, este genocidio con todas las letras. Esto va a marcar en la historia, va a pasar factura y tiene que hacerse cargo de estos asesinos. Así que bueno, un poco eso. Un paseo muy lindo, compartido con amigos y familiares. Disfrutar un deporte que llevo, que me encanta de toda la vida. Y bueno, haber conocido un poco parte de la historia de ese país, no solamente cultural, sino también esto que está pasando en el mundo y cómo las diferentes personas se vienen perfilando frente a estas situaciones, en este conflicto, en este caso. Querida audiencia, bueno, era el retomar el saludo, la vuelta a casa, volver a, como en casita, dijera un amigo, ahora sí, la comida en aquel país, los vinos, bueno, va a ser motivo de algún comentario en otra columna, que vamos a ir haciendo referencia a alguna anécdota. Bueno, por aquí ir terminando. Un agradecimiento a Eduardo y que nos vimos de pasada por ahí y poder retomar de nuevo esta comunicación. Que bueno, que a uno nunca lo he hecho, como les decía al principio, en una de las primeras columnas, pero me entusiasma poder comentar, poder contar algo, y más me entusiasma alguna devolución que ustedes quieran hacer desde la audiencia. Nos vemos la semana que viene, buen fin de semana, un abrazo grande y bueno, no nos olvidemos que la injusticia no puede ser, hay que denunciarla. Tiene que, los que cometen este tipo de atrocidades, el caso de Netanyahu, el caso de el famoso Trump con cabeza amarilla, tienen que pagar por sus acciones. No todos los pueblos son responsables de los gobiernos. Eso es así. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines

pero muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de esta balsa. Balsa que se impulsa, se lanza, se aventura a navegar este viernes. Este viernes de junio. Qué bárbaro, junio. Y bueno, ya el entorno, el clima se va tornando más frío. Ya la noche se hace más oscura, profunda. Y es como que podríamos decir que nos invita o nos plantea a continuar adaptándonos, a continuar yendo como lo hace todo nuestro entorno, la naturaleza, los animales, a ir un poco hacia adentro. Ir un poco hacia adentro porque la situación no solo lumínica, climática, plantea esa situación, sino que es parte también como de los ciclos, ¿no? El ciclo en cuanto la quietud lleva el movimiento a la expansión, la expansión a los cambios, cambios de transformación. Y ahora vamos entrando cada vez más a ese tiempo de la quietud, ese tiempo del invierno, ese tiempo del frío, que obviamente entra en juego también nuestra actividad, ya sea laboral, ya sea de estudio, ya sea de las dinámicas que cada cual tenga de su hogar o de lo que le toque, que bueno, también nos lleva a tener que movernos, salir. No es que podemos o que nos hemos planteado hibernar y meternos adentro de una cueva, una caverna. A veces eso tienta, pero vamos entrando como en ese movimiento entre nuestra actividad y lo que nos plantea también el entorno. Pero más allá de eso, podemos ir también percibiendo o sintiendo algunos, tal vez, como que hay algo que nos lleva hacia adentro. Esta energía del invierno para la tradición es un buen momento, para la tradición oriental, como también para otras, porque a veces solo la ubicamos en ese aspecto, porque, bueno, también será que estudiamos y nos dedicamos, pero no quita que también tengamos en consideración otras opciones. La tradición nos plantea que es un tiempo en el cual internamente, fisiológicamente, funcionalmente y emocionalmente, es un momento propicio para de a poco irnos cada vez más recogiéndonos en el interior, en base a nuestros pensares y sentires, contemplando todo lo que se expandió y se movió en el verano, en parte del otoño, todos los movimientos que hemos ido teniendo hacia afuera, para ir recogiendo en el interior nuevas ideas, nuevos proyectos, ir regando esa semilla que se va recogiendo en la tierra para ver qué se va a ir expandiendo luego. Y esto es como un movimiento muy particular que nos lleva a ir hacia adentro de nosotros, que a veces nos cuesta mucho porque siempre se tiende hacia afuera, en genérico, y que es necesario la comunicación, el compartir, el encontrarnos, pero como también es necesario e importante esa comunicación también con lo interno de uno, esa comunicación de qué uno va sintiendo, por dónde quiere ir transitando, por dónde querer o sentir que hay que ir caminando o navegando, ya que estamos en la balsa. Ya que muchas veces se plantea todo como afuera, y a veces el estar un poco también hacia adentro, como nos plantea este momento de invierno, que a veces uno lo puede sentir como incómodo, tenso, angustiante o triste o melancólico, sentir es así como de nostalgia, pero saber que de a poco si uno cultiva en este momento como una oportunidad de regar esa semilla, seguramente en la primavera va a brotar ideas nuevas, flores nuevas, pero hay que darse ese tiempo de recogimiento, de recogerse. Esto nos hace acuerdo cuando, como una fábula, un dicho, no me sale bien la palabra, pero que nos decía o plantea Lao Tse, si no nos equivocamos, que puede ser que nos equivoquemos, que muchas veces tendemos tanto a ir para afuera o querer salir o viajar. Y ese proverbio decía de que estando uno en su casa puede conocer el mundo. En el sentido que conociendo su casa, conociendo quién es, descubriendo el mundo que es internamente, se siente parte de todo el mundo. Y que muchas veces no hay por qué salir o viajar tanto, sino que cultivando en el interior podemos descubrir una cantidad de sentires y emociones. Así que hemos transitado estos últimos viernes por distintos aspectos de fragilidad, vulnerabilidad, preocupaciones y otras sentires que van surgiendo así en la semana a través, gracias de la consulta o del intercambio o de cosas que nos van inspirando. Y hoy viendo un poco cómo se fue dando, teníamos ganas de compartir un poco este aspecto de cómo recogernos y prepararnos en lo que se pueda, en instantes de descubrir y regar las posibilidades que vendrán, para que así el viaje en esta aventura que llamamos vida se vaya adaptando y potenciando y redescubriendo en nuevas oportunidades. Un fuerte abrazo, que tengan una gran aventura y que en este tiempo de invierno, que el frío cala los huesos, se nutra de sueños y de fantasías. Vamos arriba, fuerte abrazo, gran aventura. Muchas gracias. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala, ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. A Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar. Y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a gritar. Su claridad, y así se fue el arroyo, su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mi yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Bueno, ¿cómo vamos con esto de si el balsero le acaricia, la caricia? Fuera de tiempo, fuera de espacio, fuera de lugar o dentro de él. Y el Gumpo, con el permiso de ustedes y, de, por supuesto, de nuestro amigo común. Estuve leyendo algunos fragmentos de algunos filósofos poco conocidos como Foucault y Nietzsche y quería compartir algunos con ustedes porque el otro día, como dice una amiga del alma, hay una diferencia entre recordar y rememorar, que tiene que ver con recordar, es volver a pasar por el corazón, y rememorar y volver a pasar por la memoria. Es divina, pero todavía queda en Platón. Y yo creo que en realidad somos uno. Y en esto de hay como frases que son constitutivas, y una que me encanta es que el saber es el único espacio de libertad del ser. O sea, nosotros solo somos en la medida que sabemos. Y la construcción del conocimiento, ya lo sabemos, es siempre con la voz del otro. Entonces, bueno, la filosofía del siglo XXI, filosofía colallista, filosofía de mezcla, de escucha, de que no juzgamos a una persona por el partido al que pertenece, sino por las acciones que realiza frente al país que representa. Y ahí lo que hacemos es ir a otra frase de Foucault, que es, esta es buenísima, dice, el hombre es una invención cuya fecha reciente, perdón, voy de vuelta, el hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. ¿Por qué Foucault dice eso? Bueno, porque en realidad el ser humano como tal se define fundamentalmente en el siglo XIX a partir de las constituciones, la carta de intención y todas esas cosas. Entonces es tan fácil rastrear nuestro origen, están tan claras las huellas de por qué creemos lo que creemos y por qué aceptamos y reivindicamos determinadas normas, pero es un viajecito que solo tiene 250 años. Y el Homo sapiens sapiens, que es lo que aparentemente somos nosotros, para no entrar en discusiones, por lo menos tiene 1 millón de años. Entonces nosotros, en este momento que nos descubrimos y nos redescubrimos, y nos cubrimos a veces, somos una invención que tiene un 0.000. Si tuviéramos un amigo como un profesor de matemática, haría rápidamente esta cuenta, pero el tema de la jubilación y la edad también juega, así que le damos unos días para que haga el cálculo. Y fundamentalmente es que, otra frase es, la verdadera razón no está libre de todo compromiso con la locura. Por el contrario, debe seguir los caminos que ésta le señala. Por tanto, nosotros sabemos que la razón por sí misma nos lleva a un sin razón, pero la locura es otra cosa mucho más divina. Y un día charlamos y compartimos experiencias sobre lo lindo que es la locura y lo feo que es tener siempre razón. Así que bueno, una más y no jodemos más, es esta cuestión final de, por lo menos en este fragmentario de Foucault, es entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos. Son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese se basa. Por lo tanto, aceptemos que lo que creemos es una opción de otras cosas que podemos creer. ¿Y cómo distingo lo verdadero de lo falso? Bueno, una pauta que a mí me encanta es, si es bueno para todos, también es bueno para mí. Y entonces ahí tenemos dos desafíos, que es construir la idea de todos y que la idea del ser sea mucho más liberadora y amorosa que a lo que estamos acostumbrados fuera de casa. Dentro de casa somos amorosos, pero de chiquito, borracho y en casa no vale. Amigos, soy de humor, hablamos la semana que viene. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás. Son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Por supuesto, influencia de Charly García. Y en la balsa se generó como un murmullo, así la gente se venía recuperando de la reflexión, de la mirada, de la introspección que proponía Ale, del frío como una oportunidad para escucharte, para sentirte, para dejar que la semilla madure, se forme y se pueda expandir con el calorcito y la luz de la primavera. Y cuando los diálogos venían para ese lado, apareció Nacho. Por supuesto, Charly García le daba letra, le daba pie y se explayó para todos lados. La gente, ustedes ya saben, ¿verdad? Porque es una costumbre aquí en La Balsa escuchar, la escucha atenta y la escucha también con una hoja y con una lapicera para ir como si fuese una red, ¿verdad? Tan común aquí en el agua, en el mar. Como si fuese una red y quedarse con alguna palabra, quedarse con alguna frase para seguirla masticando el resto de la mañana, del día, de la semana, de la... bueno. La de Avenida Elviar, puta inconstitución. Julieta Lazo suena aquí abajo y nosotros... las manos de Perón. Vamos a ir a buscar a otro integrante de la tripulación. Y yo no soy un infidente si les cuento que el primer regalo del día de hoy, luego del frío, fue un poema que nos envió Mario. Soserati, Charlie, Luca, Prodan, Nelio, Marimansi, Ferrer y Piazzolla, reino del revés de María Elena. Ya no habrá más olvido ni pena, clase media, progre y remolona, cerca, que acelera las neuronas. Por supuesto que hay algunas costumbres que vamos a tener que ir a buscar con calma, con los tiempos, con verdad, pero vamos a tener que ir a buscar porque nos hace bien. Al igual que el primer estímulo que recibamos cada mañana sea un reel de Instagram o un chiste de WhatsApp o una notificación de Facebook, que sea una canción que te envía un amigo, que sea un poema, que sea algo con sentido en las dos acepciones de la palabra, con sentido y con un sentido específico, te cambia. Pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. El de Chau no va más. por el 099-644-233. Mariela nos dice que ella regularmente escucha la balsa y va tomando nota. En la hucha con su cruz, las noches del puñón. Sobre que es divina la locura y que es aburrido tener siempre razón, como decía Nacho recién. Nos une el amor hasta el espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Liniers, Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, verso de Carriero, morí caminando por Plaza Dorrego, libro por Corrientes, San Telmo empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos quién sos. Paragua de fumar, abril lleno de flor. Lugano 1 y 2, el tripa con limón. Buenos Aires, vos quién sos. Tu maldita humedad, tu bendita canción. Calma, estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Eduardo, buenos días a todos. Yo llegué rezagado con lo del poder, espero que el poder pueda poder poco. Esto va por ahí también. Bueno, ante tanto pisotón fuerte del zapato filosófico que siempre está por ahí camuflado, fabricando líderes nefactos al ritmo de redoblante y estandarte, las linternas del saber que aparecen para dar luz a todo con un propósito claro, te inventan que se pueden sentir a los enemigos públicos como iguales y ahí te masacran el marote. En nombre de Dios te organiza una mega fiesta pagana en Villa María, con entrada al fondo a la derecha, con comida. Te piden que no pienses, que solo escuches, que vayas y hagas estragos a más no poder y repitas teorías y métodos falsos ya recontraprobados en la sopa del pueblo. Lo repito nuevamente despacito. Nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. ¿Coincidencia, inocencia o descuido? No. Actitudes edulcoradas a más no poder, pero sin ética ni moral, aplastan las masas y mutilan en todas las áreas que se les cruce la oportunidad. Hoy ya el silencio no es una opción, es la cobardía de las élites siempre camufladas y el pienso narcisista encofrado. Agrandan los potreros y engordan las nóminas bancarias por pura santidad nomás. Hay Dios, la familia, mi patria y tu tradición. Estamos siempre sin darnos cuenta frente a un nacimiento del gusano inmortal de la corrupción que desfila con uniformes de gente común para marear el ojo. ¿Qué más quieren los sapos que los tiren al agua? Está clarito, ¿no? Bueno, voy a hablar por arribita nomás sobre el diablo, el cóndor y el león. Es una asociación nueva, quédate tranquilo. Ni el Google pensó y asoció esto. Pero que las hay, a las coincidencias te digo. Como la oración no cura nada, pero sí distrae al dolor, el gato también quiere ser león. Ahí vamos, un poco para entretener, pero abajo, muy abajo, la alternativa siempre que surjan curiosos de leer y saber de qué estamos hablando o diciendo todo esto. El león no se asocia al flaco aquel de Galilea, por ser asociado justamente con Desiderius y por el Apocalipsis. Para darle la culpa a alguien, como suele suceder, lo inmortalizaron así. Pedro 5:8. Para los que sabemos el código divino del libro. El cóndor, bueno, acepta una idea sin muchos datos precisos, del Perú, pajarraco poco agradable y de estrategia poco confiable también. Pero ya pasó con las aparecidas embarcaciones y balsas hace siglos. León, cóndor, Atahualpa, unas pepitas de oro y la interminable repetición. Me llevo volando tus valores, económicos y los de adentro. Ya vacío, te relleno con los míos. Tan complicado para poder ver las lucecitas entre las históricas sombras. las de todos. Por acá seguimos sin Dios, ni penas ni glorias. Así está mejor, sin puteros existenciales y mantados a tu pellejo. Los dan a cambio de dar tus 26 gramos de alma, tuya, de los bolsillos del diablo, a las alcancías de Dios en todas las aldeas. El amigo de Siderios tiene bolsillos en su propia piel. Ha sido así desde que se complicó con su socio, el también eterno y también omnipotente. Para mí que eran hermanos y se les complicó con alguna mina, y eso no lo contaron los alados mensajeros. No veo nada de raro en todo esto. En todo se cobra peaje, Eduardo. Lo genial de este ser es que las monedas que pone en su bolsillo, tarde o temprano las escupe y vomita como hostias. Si no, no hay forma de que nos tengan siempre de tontos, una y otra vez, siempre engañados por creer. Y así estamos todos en el mismo galpón, los que acusan, los que perdonan. Inventamos la culpa para estar de un lado o del otro. Al final va a ser lo mismo. No decidimos quién se va a salvar y por qué. Si hay algo de mística en todo esto, de seguro alguien descubrió el modo de meterse en lo que no era para él, como suele pasar con nosotros. Alguna tinaja o botella donde estaba embotellada y en buen resguardo todas las malas costumbres, malos hábitos, malas codicias, todo lo malo debe haber salido al aire. Luego al cuerpo del hombre, por simple respiro, será de ahí aires buenos, aires malos. Es tan viejo el dar y recibir monedas. Muchos aseguran no vayan a sacos rotos. Por eso Desiderius ya tiene en su piel incorporados los bolsillos. Cobra por el favor o el dato, el beneficio, o lo que mejor le sale, la maldad. Siempre hay una renovación y caemos. Ya con tantos años de empresario del mal, tiene agentes hasta en la base espacial. También está en todos lados para ser la otra cara cuántica de la divinidad, no andar haciendo todo él. Habemos tantos con la capacidad de joder por ser ventajeros y complacientes. Casi siempre hay equipo. Para ser poseedor de los cuernos y cola ya tenés que ser grado 8 en todas las áreas pertinentes. Con la maestría te van dando más bolsillos, más poder, más grados, más de todo. Es fácil verlo, no están por ahí ocultos. Generan una jugada entre el policía bueno y el policía malo. Acá aparece alguien que los mira a los dos jugar a lo que mejor saben. Esa tercera figura es la muy temida y para nada enamorada de nada ni de nadie, la huesuda con su guadaña de bastón, y apoyada relojea a quien se cansa más y se rinde, y le ofrece un pacto. Y ahí se va despejando el lugar de jugadores fallados y poco útiles. Estos dos no nos quieren perder, menos canjear por otros. Nos necesitan para permanecer, uno para que lo adoremos y el otro para seguir teniendo compinches en sus travesuras. Pero a nivel de lo terrenal, por acá a nivel del ondulante llano, lejos de las alturas del Perú, a veces llegan las noticias de cosas varias, y le escuché decir a un papanata que el diablo entra por el bolsillo. No es de apellido Rodríguez que se pegó un julepe al verlo con poncho y todo a este pillo, y por poco se cae del caballo. ¡Qué contradicción! Si hasta las bendiciones se cobran, los diezmos, no veo a nadie celestial que me pase la bandeja. Es igual que yo y vos. Le pinchás un dedo y ¿qué le sale? Líquido rojo. Entonces, con todas sus complicaciones y bolsillos sin fondo, prefiero por un tiempito un político. Hasta el hermano Besosi es un santo nabo, comparado con todo este aparato de la teológica salvación. O que me cobren algo más por el almacén. La culpa, la pobreza, la salvación, lejos está para mí de conseguirse en un galpón. De rodilla menos, de pie siempre. Esto venía antes que Giuseppe Mujica me robara la atención en él. Esperen un tiempito antes de organizar algo en el otro lado. No sea que dejen en jaque al famoso creador. La intención primera era a los años hacer al menos algo las paces. Pero viejo Juan, te robaron días para volver a ver hoy, salir volando como ese pajarraco grande de esas zonas del Perú. Voló del Perú, pero vos lo presentiste, lo viste agitar alas y te enfrió hasta el alma la sombra de su vuelo. 1960 manos abrieron el grifo a esa altura, y el golpear de las botas estremeció el suelo y aceleraron el desagüe de aguas tóxicas de teorobacterias, y hasta hoy sigue esa humedad pueblo a pueblo de toda Latinoamérica. En toda esa inundación de pienso se ahogó la tal liberación prometida. Alguno tiene una que otra hoja, pero suelta, de ese manual de salvación. La mayoría del tomo se la comió el paisaje. Así que de aquellos polvos, estos lodos, los que siembran entre lágrimas cantando cosecharán, o parecido, pero por nosotros mismos. Lejos está de que seamos débiles o poco inteligentes. Si somos parte de una misión, la que sea, con micrófonos o mensajitos de textos, no nos van a avisar. Te hicieron la liquidación mal y te robaron días para ver y escuchar, viejo Juan. Lo hice yo por los dos, igual estos días. Está medio cumplido. Si está bien, los años dirán. El que pueda entender que entienda, porque el león respira. Se supone estamos todos en esta balsa del cambio. Identifiquemos bien a quienes dejamos subir. Por ahí camuflados y con caras de yo no fui, se nos cuela algún jetón trepador y te privatiza la balsa. Te cambia el bidón de agua potable por la bendita. Lo que sí, ni cortándonos la lengua callaremos nada ya. Que no se mezcle el ganado. Y hablando de reces, ojalá que reces mucho. Y de milagro aparezca tu ganado esfuerzo. El silencio no es una opción, es la cobardía de las lenguas y el pensamiento narcisista encofrado. De caparazón un pacto, el bolsillo ya sabemos de quién es. No le echemos siempre la culpa a un pobre diablo, que ya hace las cosas por viejo que por diablo. No fue una sola gota la que derramó el vaso, ni hay un solo Uruguay. ¿A dónde vas, Martín? A la calle, rumiando veredas también. Así que estamos a tiempo de que no nos engatusen con los bolsillos del diablo, la elección de un dios. Somos lo que somos y estamos los que estamos. Y no hay más, pero tranquilo, podemos elegir y pensar lo que queramos. No está vedado elegir, así que a no dejarse arrear con el poncho. Buen fin de semana. Salud. La música de la balsa. Pasando a asuntos más cercanos en el tiempo, en la discusión pública o en la agenda informativa, en las últimas horas el Poder Ejecutivo derogó un decreto, el decreto 31/024 del gobierno anterior, que había generado un mecanismo por el cual las universidades privadas con más de 20 años de actividad y sin observaciones graves podían solicitar la autorización definitiva, que implica un mayor grado de autonomía, por ejemplo, para aprobar nuevas carreras, modificar planes de estudio y también para apertura de nuevas sedes. Es decir, que era un decreto que regulaba la educación terciaria privada y la derogación llevó, para empezar, a que cayeran esas autorizaciones definitivas. ¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, se tomó por varias razones. En primer lugar, porque no estábamos de acuerdo con el contenido. En segundo lugar, porque creemos que no tuvo el proceso desde el punto de vista jurídico que debía tener a los efectos de la aprobación de este decreto. En tercer lugar, porque creemos que para desarrollar un decreto en esos términos tiene que tener niveles de consenso y de acuerdo mayores y de involucramiento de los actores educativos, en este caso de nivel de terciario superior, que no los tuvo. Ese decreto tuvo la recusación de la Universidad de la República. No tuvo el involucramiento real de las universidades privadas. Tuvo una posición bastante lejanía de la ANEP en su momento. Y tiene algunos contenidos, que tú lo describiste en la presentación de la pregunta, que nosotros entendemos inconvenientes. No obstante ello, lo que sí hay es, de nuestra parte, en primer lugar, la voluntad de inmediatamente ir al Consejo Consultivo, hacer un llamado a los actores y hacer un nuevo decreto, y a su vez tomar algunas acciones que estaban en el decreto derogado, que eran positivas, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo yo, que es la educación a distancia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O la educación a través de medios electrónicos. Bueno, eso tiene que tener un funcionamiento y eso lo vamos a hacer. ¿En las mismas condiciones que establecía el decreto del gobierno anterior o con modificaciones? Vamos a conversar con los actores. Hay algunas universidades privadas que tienen más de 40 años en el Uruguay que, bueno, que reclaman y precisan de esas herramientas, también la universidad, en esos términos. Y además quiero decirlo en esto, es decir, bien claro, acá no se eliminan, digamos, carreras que ya existan, ni funcionamiento que ya exista de las universidades privadas ni públicas. Acá lo que se cambia es lo que se hizo en un decreto, y decreto que se hizo después de las elecciones del balotaje. Entonces, no hubo tiempo operativo real para que vos digas, bueno, estoy en el segundo año de tal carrera y me cortaron. En la transición que usted llevó adelante con el entonces ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ¿estuvo este tema arriba de la mesa? ¿Hubo intercambio al respecto? ¿Ustedes pudieron plantear sus reparos con respecto a que con tan poco margen político del gobierno anterior esto se llevara adelante? Mire, primero, cuando empezamos la transición, cuando esto se decretó, no se había designado a nadie, o sea, yo no estaba designado como ministro por Yamandú. Segundo, cuando hablamos con da Silveira, que tuvimos un muy buen diálogo, fueron dos reuniones que tuvimos y luego se desarrollaron en las unidades ejecutoras, es decir, director de cultura con director de cultura, educación con educación y así todo. Yo lo que le transmití es que ellos tenían todo el derecho para hacer, desde el punto de vista constitucional hasta el fin de su mandato, los que entendieran, aunque yo no lo compartiera. Este era un caso. El otro fue las pruebas que llevaron adelante con la acreditación de título universitario. Las pruebas se terminaron haciendo, si no recuerdo mal, 26 y 27 de febrero. Y bueno, si tú sabes que el partido que ganó la elección nacional siempre estuvo en desacuerdo con eso y ganó la elección nacional e igual lo llevas adelante, tenés potestad para hacerlo y nosotros para desandar un camino que cuando la gente votó sabía que este era nuestro programa. Entonces, no, en esto no hay nada refundacional. Lo que hay es una diferencia con respecto a lo que se venía haciendo. Somos muchos más. Sin que esto cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La gente crece sin saber a dónde va. Jugando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación. Si vamos a cultura, nosotros, por ejemplo, en materia de cultura, queremos hacer un relanzamiento de la territorialidad de la cultura, la educación y la innovación en el Uruguay. No vamos a volver exactamente a los centros MEC, pero sí al concepto de llegar o intentar llegar o procurar llegar a los lugares más lejanos del país. ¿Y por qué no se va a volver exactamente a los centros MEC cuando los cambios que introdujo el gobierno pasado a esos centros fueron muy cuestionados por el Frente Amplio? Porque creemos que tenemos que tomar la experiencia de los gobiernos del Frente, tenemos que trabajar sobre eso y sobre esta administración pasada y queremos hacer cosas que tengan base sobre ello, pero también distintas. ¿Y cuáles serían las innovaciones? Bueno, yo no le voy a adelantar la película hoy, digo la verdad. ¿La idea previa cuál es, por lo menos? Y la idea previa es llegar con cultura, educación e innovación a los territorios más lejanos del interior. Eso es un poco la idea, articulando con quién, por supuesto con los gobiernos departamentales y municipales y también con las la sociedad civil que se vincula a estos temas en los distintos departamentos del país. Ah. Esa es la idea. O sea que no solo se va a revisar todo lo que fue el proceso de la firma, es la aparición de esos famosos 47 mails entre Cardama y el ex número 3 del Ministerio de Defensa, sino cómo se eligió Cardama, por qué se eligió Cardama, y lo importante y lo relevante es que van a declarar tanto civiles como militares, ¿da? O sea, las ex autoridades del Ministerio de Defensa, el ex ministro Javier García, el ex ministro Armando Castaindebat, el ex subsecretario Rivera Elgue, el ex número 3 del Ministerio de Defensa y también los marinos que participaron de todo este proceso van a tener que declarar en esa investigación administrativa que nos acaban de anunciar que seguramente mañana va a ser firmada por la ministra. Nombraste a dos exministros de Defensa, Javier García y Castaindebat, pero los une algo más a ellos, que fue la compra anterior. O sea, todo el mundo ha hablado de los aviones Hércules, que estuvieron mucho tiempo parados, que no sabemos si fue una compra que valió la pena. ¿Cuánto fue que pagamos los Hércules? Los Hércules pagamos 21 millones de euros. 21 millones de euros por dos aviones usados, que fueron muy criticados. Pero tenemos palabras de ellos dos diciendo cosas como un poco diferentes. Claro, porque recordemos que pagamos 21 millones de euros por estos dos Hércules, pero estuvieron parados durante un tiempo. Y esa paralización de los Hércules durante la gestión de Armando Castaindebat, que cubrió la segunda parte, recordemos sí. Que Javier García renunció para hacer campaña política, para Javier García fue una gran oferta, para Castaindebat eran aviones viejitos. Lo dicen ellos mismos. Fue una oportunidad que surgió. No sé, en abril o mayo, por ahí no me acuerdo bien, anunciaron al mundo que iban a desafectar sus Hércules porque cambiaban de marca, de modelo, perdón, de avión, de tipo de avión de transporte. La verdad que los dos aviones, 21 millones de euros, los dos aviones, una oferta. Uno de ellos sufrió un nuevo problema en uno de sus motores y está varado en Chile. Este avión ya había sufrido una avería en otro motor en abril de este año cuando intentó retornar desde Punta Arenas. Y el otro, el segundo, está en Portugal para que se le haga mantenimiento de rutina, pero eso se ha demorado por problemas de la empresa que realiza ese servicio. Con esas dificultades, ¿qué evaluación hacen ustedes? ¿Fue una buena compra? Los Hércules estos son mejor que los que teníamos, que ya estaban en el límite de la... Más allá de que muchas de las cosas que estamos usando son de aquellos Hércules, inclusive uno de los motores que está yendo ahora a Chile. Lo de Portugal, se eligió ese proveedor porque era el que hacía el mantenimiento cuando estos aviones estaban bajo bandera de España. Con el diario El Lunes, indudablemente no fue una buena elección porque ya lleva casi 2 años en Portugal. Estuvimos hablando con diferentes... ¿2 años? 2 años. Después lo de las roturas es como todo auto viejo. O sea, Uruguay compró lo que podía, indudablemente. Si partiéramos de cero, mucho mejor. Vamos a centrarnos algunos minutos en el tema este de la adquisición de las patrullas oceánicas. ¿A usted el proceso le genera dudas? Me generó en su momento cuando estaba en oposición en el Senado. Hoy tiene más información. Di pasos en ese sentido. Esos pasos tuvieron que ver con solicitar información, tuvieron que ver con pedir que queríamos conocer ese contrato. Todo se nos fue negado. La información que se dio fue retaseada. Cuando llegamos al ministerio y encontramos algunas situaciones que tenían que ver, por ejemplo, con las prórrogas que se fueron dando a plazos que estarían cumplidos y en realidad esa información no estaba anexada al propio expediente de OPB, ahí lo que vemos es que era una información que además el propio Wilson en su momento dice... bueno, a mí se me dijo que esto se manejaba políticamente. Pero políticamente, nosotros dijimos claramente, hasta el 28 de febrero quien toma las decisiones es el gobierno actuante. Bueno, cuando el 1 de marzo llegó el Frente Amplio del gobierno, lo que hizo fue ser muy cauto. Yo no he dicho en ningún momento esto cayó, esto no sé. No, lo que digo es, bueno... Sigo entendiendo que todos los pasos que se han dado, y más cuando conozco el expediente, me dejan sombras de cómo se llevó adelante el proceso, por lo tanto hay que actuar en consecuencia. Por otra parte... Un puntito ahí. Sí. ¿Qué es actuar en consecuencia? Es implementar, que se está implementando ya en las próximas horas, una investigación administrativa desde el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Van a hacer una investigación sobre administrativa? Sobre el procedimiento. Sobre el procedimiento, sí. Que involucra a las anteriores autoridades de la Armada... ¿Y a los políticos también? Es que es en el Ministerio de Defensa. Todo, implica todo. ¿Cómo se lleva adelante el proceso? Sí. ¿Y el contrato? ¿Lo pudo leer? Sí, el contrato es complejo, ¿no? Es complejo, lo pudieron analizar. De hecho, lo analizan permanentemente los quienes están encargados de esto. Usted sabe que hay un grupo de trabajo que sigue muy de cerca. Ahora, esto. Como dicen los adolescentes, ve un proceso turbio. Sí, realmente en el procedimiento, ¿no? Sí, sí. ¿Por el lugar al que se adjudican el por precio? Por la forma, el procedimiento. ¿Por el precio? Yo siempre hablo... No, bueno, el precio es... Para nosotros, la escala Uruguay es un precio alto. Ahora, si eso hay que pagarlo, necesitamos recibir lo mejor. Por eso hay dos oficiales en este momento. Sí, le iba a preguntar por el tema de los oficiales que están allá. ¿Pudieron entrar a Cardama? Sí, sí, sí. ¿Pudieron? Se están construyendo las patrullas. Bueno, estamos esperando. Nosotros no queríamos información retaseada. Que cumplan con su tarea. Cuando terminen, vienen con un informe. Porque veo que ellos habían anunciado, si no me falla la memoria, en febrero que ya había empezado a construirse las patrullas. Sí. O por lo menos una de las patrullas, sí, en el astillero. Sí, sí, sí. Pero había cierta duda también de ustedes cuando estaban en la oposición de este astillero no tiene la capacidad para construir estas patrullas. Bueno, esa era la información que ha llegado permanentemente, ¿no? Desde Vigo. Esa era la información que teníamos. Y lo dijimos claramente. Mire, yo tengo un buen relacionamiento con Cardama. Me reuní una sola vez con él, que fue previo a la Asunción, donde estaban presentes el presidente de la República, el secretario Alejandro Sánchez, el subsecretario que iba a ingresar, Joel Rodríguez, y quien habla, que todavía era senadora, no había ingresado todavía, y el señor Cardama, porque él ha hecho las negociaciones directamente, explicaba un poco cómo se iba llevando adelante esto, le digo, mire, usted le está relatando eso a una senadora que todavía no asumió y a un futuro presidente que todavía no asumió, más allá de que haya sido electo. Por lo tanto... Hasta el 28, todo eso que usted me está diciendo es responsabilidad del gobierno actual. A partir del 1 de marzo, nosotros, usted sabe que nosotros fuimos críticos sobre el proceso, vamos a continuar en la medida que se pueda continuar. Y bueno, es lo que estamos haciendo. Estamos con un contrato que aparentemente no cayó y que, de algún, o sea, los contratos no caen, ¿no? Y me lo explicaba. Sí, sí, sí. No hay un incumplimiento. Hay un incumplimiento. Aparentemente no hay un incumplimiento. Entonces, bueno, en eso estamos, esperando el informe de los dos integrantes de la Armada que fueron destinados, que además fueron con una serie... ¿Y la sanción a Wilson no es una represalia? ¿Cómo? No, mire, decir que un partido político, en este caso el Frente Amplio, entra con rencor hacia una fuerza, es un acto de tal irresponsabilidad desde el punto de vista, es generar inestabilidad institucional, decir que una fuerza política ingresa nada más y nada menos que en el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene bajo su órbita a lo que significa el brazo armado del Estado. Decir que una fuerza política ingresa a este ministerio con rencor hacia una de las fuerzas es un acto que habría que medirlo, de realmente generar inestabilidad institucional. Le quieren tirar la fuerza en contra. ¿Y qué le parece? ¿No? Quienes nos reclaman responsabilidad deberían ser más responsables a la hora de generar frases como esta. Casi que a modo de ping-pong, porque me quedan 2 minutos. Igual, perdóneme, sí. La sanción está absolutamente legitimada desde el punto de vista jurídico. Ella se presentó un habeas corpus y fue rechazado, y el segundo también. Por lo tanto, legítimamente la sanción fue impuesta por la ministra de Defensa, señora Sandra Lasso, jerarca máxima de dicho ministerio. La misma está legitimada por el poder disciplinario jerárquico. Y había mérito, ¿entienden ustedes? Entiendo que sí. Y ahora se espera la investigación para eventualmente determinar otras responsabilidades, por ejemplo, ir a la justicia. Rema sin pestañear. Rema mi vida. Una gota en el mar. La justicia extendió la prisión preventiva de Gustavo Penadez y Sebastián Maubesin. La jueza admitió no estar de acuerdo con la prisión preventiva para este caso, pero sabe que el tribunal revocará la decisión. Por Pablo Manuel Méndez. La jueza en lo penal de 36º turno, Marcela Vargas, definió mantener la prisión preventiva de Gustavo Penadez y Sebastián Maubesin, pese a entender que no persisten los riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación o de riesgo para la integridad de las víctimas de los delitos sexuales que investiga la causa. En su argumentación, la jueza dijo que si bien acá hay delitos muy graves, el debate debe pasar por los riesgos procesales actuales y no estar vinculada a la gravedad de los delitos. Vargas señaló que la Fiscalía mencionó nuevas amenazas planteadas por las víctimas, pero advirtió que mantiene la posición que sostuvo en febrero de considerar que no es un riesgo para el proceso. «Sigo sosteniendo que en esta circunstancia el proceso no sería obstruido por Penadez», afirmó. «El problema que tengo para resolver es que si yo resuelvo la prisión domiciliaria, lo que va a pasar es que Penadez va a ir a la casa, se va a revocar esa resolución y Penadez va a ir a la cárcel», planteó, y terminó resolviendo en contra de su posición personal. «Por los fundamentos expuestos, que se llamarán pragmáticos, voy a mantener la prisión preventiva», expresó. La audiencia fue convocada por la Fiscalía a cargo de la fiscal Alicia Gione, dado que el próximo 10 de junio vencía la prisión preventiva sobre ambos imputados. La Fiscalía reiteró parte de los argumentos que había expuesto en la audiencia de febrero, donde se discutió la pertinencia de que Penadez y Maubesin continuaran en prisión preventiva. La fiscal Gione dijo que hubo intentos de identificar a las víctimas después de la prisión preventiva y señaló que hay víctimas que todavía no hicieron su pericia en el Instituto Técnico Forense porque fueron vigilados allí, algo que, según la versión de la fiscalía, surgiría de la pericia del celular del policía Federico Rodríguez. Esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche y la mirada antes del beso. Esta mesa en el verano Muy bien, buenísimo, para siempre, ya sabemos, buceo invisible en la balsa. Que la luz que cruza el cuarto. Bueno, devolvemos los mensajes, los saludos, los comentarios sobre las columnas. Realmente nos vamos llenos de madera. Que lo cierto en esta cama. Por el 099-644-233 ustedes se han comunicado. Por tu espalda. Han intercambiado sobre las columnas, han opinado sobre lo que traía Ricardo desde Ecorregionales, por supuesto, lo que trajo Mario, lo que trajo Nacho, lo que trajo Ale, lo que trajo Leandro. Una barra espectacular. Y un poco lo que nos dicen, ¿verdad? Federica y también Facundo desde las locuciones, desde aquí. Antes del beso. Si estas participaciones te sugieren, te generan un punto de vista, te generan una mirada que, mira, te generan sorpresa, la maravilla de la sorpresa, te esperamos también con tu voz y con tu posición acá en la balsa. Es súper importante esto de... Esperaba la batería. De la construcción colectiva, ¿verdad? Es mucho más divertido, más diversa y la balsa mucho más fuerte. Que cruza el cuarto. Para siempre que ese oro en la cerveza. Feliz cumpleaños para Irma, feliz cumpleaños para Martín de acá del barrio Unión, un abrazo para Washington, qué sé yo ya. Y la piel de otra mañana. Y mi viaje por tu espalda. Leticia, nos voy a pararme un 3 segundos acá porque nos envía buenos deseos de buenos desafíos. Escribe que los nuevos desafíos realmente valgan la pena. Claro. Y la mirada antes del beso. Y esta mesa en el verano. Que la buena comunicación, que las palabras con sentido duren para siempre. Locos de la vida, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y claramente, sobre todo, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Siempre, siempre, siempre.